Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente Cristo viene. Aleluya. Viene ya. Aleluya. Como decía la hermana. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Alabado Jesucristo. Es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Eso quiere decir, aleluya, que Él es tu jefe y mi jefe. Gloria a Dios. Aleluya. Él es, aleluya, nuestro Señor. Nosotros somos de Él. Aleluya. Y Él es nuestro. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice. Aleluya. Precioso testimonio de nuestra hermana, gloria a Jesús. Aleluya, el Señor la continúe bendiciendo y usándola en su obra, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Alabado Dios. Vamos a hablar por aquí lo que Dios puso en mi corazón, gloria a Dios. Aleluya. Así es que prepárese para escuchar palabras de Dios. Aleluya. Vamos a estar de pie. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Busque conmigo, Segunda de Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Gloria al Señor. Vamos a usar ese pasaje bíblico. Aleluya, la introducción. Aleluya, pero luego vamos a ir a uno de mis libros favoritos. Gloria a Dios. El último libro de la Biblia. Aleluya. Revelación, Apocalipsis. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Fíjense cómo dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay promesas, aleluya. Y las promesas son para los vencedores, aleluya, gloria a Dios. Los que no vencen, aleluya, no van a alcanzar ni a disfrutar las promesas que Dios tiene para sus hijos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Le voy a pedir a mi pastor que me lleve en oración. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre en este día. Aleluya. Oh, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Dios. Aleluya. Te adoramos en esta mañana, aleluya. Bendice, derrama bendición, aleluya, sobre cada uno de tus hijos, mis hermanos, Padre, en esta hora, aleluya. Oh, Dios mío, que salgamos edificados de esta tu casa de oración, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, sea tu nombre. Glorificado, aleluya. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, se puede sentar. Y usted va a mantener su Biblia abierta en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y ahí hay 7 cartas a 7 iglesias en esos capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Y es bien interesante, gloria al Señor, aleluya, el contenido de esas 7 cartas a 7 iglesias, aleluya, que el Señor de gloria le ordenó a Juan escribir, aleluya, mientras se encontraba, aleluya, gloria al Señor, en la isla de Patmos, gloria al Señor, aleluya, en Asia Menor, aleluya, gloria al Señor, por causa, dice la palabra, del testimonio del Dios del cielo, aleluya, fue, aleluya, gloria al Señor, el apóstol Juan, aleluya, depuesto, gloria a Jesús, y exiliado en esta isla rocosa, gloria a Dios, y solitaria. Mi alma adora al Señor, aleluya. 7 cartas, pero ahí están, ahí hay promesas, más de 7 promesas, posiblemente 10 a 13 promesas para los vencedores, aleluya. ¿Habrá algún vencedor aquí en esta mañana? Aleluya, gloria al Señor, mi alma te adora. Y es bien interesante, gloria a Dios, porque en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, vemos, aleluya, que en la experiencia, en esta revelación maravillosa que tiene el apóstol Juan, aleluya, el Cristo de la gloria se le presenta como el Cristo glorificado, glorioso, precioso, lleno de poder, lleno de gloria, aleluya, gloria al Señor. Y dice la palabra que Juan cayó como muerto a sus pies, porque delante de la presencia del Señor, aleluya, no hay quien se sostenga en pie, gloria a Dios, aleluya, glorioso y maravilloso. Mientras tanto, en los capítulos 2 y 3, vemos al Cristo vencedor exhortando a su iglesia a que venza juntamente con él. Gloria al Señor. Alguien se preguntó, ¿y por qué 7 iglesias? ¿Por qué el número 7? En Asia Menor, en el tiempo que Juan escribió esta revelación que tuvo, había más de 7 iglesias. Gloria al Señor. El Señor escoge 7 iglesias y estas 7 iglesias son representativas de toda la iglesia en todas las edades. Gloria al Señor. Aleluya. Estas 7 iglesias, porque el número 7, aleluya, es el número de la plenitud de Dios. Aleluya. Y estas 7 iglesias son representativas, gloria al Señor, de la iglesia. Toda la historia de la iglesia, desde el día que nació, el día de Pentecostés, hasta el momento en que seamos arrebatados al cielo, gloria a Jesús. Estas 7 iglesias, gloria a Dios, también podían ser representativas de 7 clases de cristianos. Aleluya. Alábalo si puede. 7 clases de cristianos, gloria al Señor. Cuando usted analiza cada una de estas iglesias, el Señor sigue, aleluya, un esquema, un bosquejo, aleluya, bien parecido en cada una de las iglesias, gloria al Señor. Fíjese, el formato del Señor, aleluya, número uno, formato destinatorio, aleluya. La iglesia, cada una de estas siete iglesias, van dirigidas al líder, aleluya, o al pastor de cada una de estas iglesias. Número dos, gloria al Señor, características del Señor. El Señor enumera, aleluya, después de hacer, aleluya, o de nombrar a quien va dirigida la carta, aleluya, el Señor nos dice sus características, gloria a Dios, aleluya. Número tres, características de la iglesia, gloria al Señor. ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué ha hecho por el Señor? ¿Qué no ha hecho? Gloria a Dios. Número cuatro, encomio, o sea, elogio, lo que la iglesia ha hecho buena mientras ha estado militando en los caminos del Señor, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Luego, aleluya, el Señor entra en un consejo, exhortación a esa iglesia. Y por último, en cada una de estas siete iglesias, aleluya, hay una promesa especial para la iglesia, gloria a Jesús, gloria al Señor. Y yo decía, gloria al Señor, que esto podía ser representativo, estas siete cartas, de siete clases de cristianos. Si tomamos, por ejemplo, la primera iglesia, la iglesia a Éfeso, gloria a Dios. Usted sabe, yo no sé si usted ha entrado, aleluya, y ha estudiado, aleluya, estas siete cartas, gloria a Dios. La iglesia de Éfeso, que es la primera que está, aleluya, en la lista, hay una amonestación fuerte del Señor, gloria a Dios. Y le dice, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver aquí, vamos a ver, aleluya. Para citar correctamente, aleluya, lo que el Señor le dice a esta iglesia. Tengo, verso 2:4, capítulo 2, verso 4. Mantenga la Biblia abierta. Le dice, aleluya, el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. La iglesia había hecho buenas obras. Aleluya. Porque esta es la iglesia apostólica, aleluya, la iglesia primitiva, gloria a Dios, es la que representa a la iglesia de Éfeso, aleluya, y había celo por la obra del Señor cuando los apóstoles estaban dirigiendo y administrando la obra, pero luego que murieron los apóstoles del Señor, aleluya, la iglesia como que fue perdiendo intensidad, como que fue perdiendo el interés por la obra de Dios, como que fue perdiendo unción, aleluya, y por eso la amonestación del Señor, aleluya, a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo dije, ¿verdad?, que esta iglesia también representa, aleluya, siete clases de cristianos. ¿Habrá, usted cree, que, aleluya, personas desde que nació la iglesia hasta el día de hoy, creyentes que han, aleluya, dejado su primer amor? Yo creo que sí, ¿verdad? Aleluya. Hasta el día de hoy, gloria a Dios, hay creyentes, gloria a Dios, que después de haber caminado con el Dios del cielo, con el Cristo de la gloria, aleluya, por años, de momento, como que se apagan, pierden la unción, pierden el interés, pierden el primer amor, aleluya, gloria a Jesús, porque solamente hay uno y primero amor, no hay dos amor ni tres amores, un primer amor, gloria a Dios. A veces, cuando alguien se convierte, aleluya, y entra en el gozo del Señor, aleluya, los hermanos que llevan más tiempo dicen, déjalo tranquilo, que es que está en el primer amor. Aleluya. Está, y eso se le pasa, eso se le quita. No se le debe quitar, aleluya. Y no debe, aleluya, pasar, sino que ese amor, esa unción, ese deseo por servir al Dios del cielo debe ir creciendo, aleluya, como la aurora, aleluya, cada día, cada mes, cada semana, cada año, gloria a Dios. Si perdemos el primer amor, lo perdemos todo, gloria a Dios. Y a través de la historia, aleluya, desde que nació la iglesia el día de Pentecostés, han habido y siguen habiendo, aleluya, creyentes que han perdido su primer amor peligrosamente. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablando de clases de cristianos que representan a estas siete iglesias, tomemos por ejemplo entonces la iglesia, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia apática, la iglesia apóstata, gloria a Jesús. ¿Habrá clases de cristianos representados, aleluya, en esta iglesia? Capítulo 3, verso 7, vaya conmigo. A la iglesia de la Odisea. 3 y verso 7. 17, perdón. Capítulo 3, verso 17. Aleluya. Fíjense lo que dice. El Señor hablando a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada le dijo. Aleluya. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, gloria a Jesús. ¿Por qué? Oiga, como que se parece, se me parece, aleluya, a esta nueva corriente última, aleluya, dentro de la iglesia de la prosperidad, aleluya, que enseñan, aleluya, y tienen por doctrina, aleluya, que si usted, mire, no está, aleluya, no es rico económicamente y materialmente, usted entonces está mal, usted no le está sirviendo al Señor como tiene que servirle. Como que se me parece a esta iglesia, ¿verdad? Aleluya. Donde el interés son las cosas materiales, gloria al Señor. Aleluya. Esa clase de cristianos están vigentes en el día de hoy, gloria al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo dice, aleluya, en una de sus epístolas, si ustedes tienen abrigo y sustento, estén tranquilos, gozosos con eso, gloria a Dios. El Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, no fue rico, ¿verdad? Yo no veo en ningún lado que fuera rico. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, pero espiritualmente, gloria a Dios, aleluya. Los apóstoles no eran ricos materialmente hablando, pero somos ricos hablando espiritualmente, gloria al Señor, aleluya. Oh, y nuestras riquezas están reservadas, aleluya, oh, en el reino de los cielos, en el tercer cielo, aleluya. Allí está mi mansión, tu mansión, nuestras riquezas, gloria a Dios. Ahora el Señor sí promete, aleluya, darnos a nosotros, aleluya, suplir nuestras necesidades, aleluya. Porque yo no he visto al justo desamparado, ni he visto su simiente, su familia que mendigue pan, gloria a Dios. Pero no nuestros gustos, porque hay gustos, dice por ahí el Jíbaro, que hay gustos que merecen palos. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Nuestras riquezas están reservadas, gloria a Dios. Y están reservadas para los vencedores. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en cada una de estas iglesias representan a un tipo, aleluya, a una clase de creyente, de cristiano. Gloria a Dios. Yo quiero ir a las promesas. Gloria al Señor. Vamos a la primera carta. A la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. La primera promesa se encuentra, aleluya, en el capítulo 2 y verso 7. Acuérdese, promesas para los vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 2 y verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto tienen oído aquí? Aleluya. Pues, afínelo bien. Afine bien ese oído, gloria al Señor. Gloria a Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aleluya. No es a cualquier Juan del pueblo, ni a cualquier John Doe. Es a los que vencieren. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer del árbol de la vida? Aleluya. El árbol de la vida estaba, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Aleluya. ¿Sabe que el árbol de la vida representa al Cristo glorioso? Aleluya. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Pero a consecuencia del pecado original, de la caída del hombre, aleluya, de aquella pareja, aleluya, el derecho a participar del árbol de la vida tuvo que ser obstaculizado por el Dios del cielo. Hasta nuevo aviso. Aleluya. Gloria al Señor. Y ese árbol de la vida, aleluya, está ahora, gloria a Dios, en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Aleluya, está ahí. Aleluya. Dice el capítulo 22 de este mismo libro de Apocalipsis, aleluya, dice que el árbol de la vida produce 12 frutos al año y que las hojas son para salud de las naciones. Aleluya. Oígate, yo a veces me pregunto, Señor, ¿y cómo la textura, el sabor, la delicia, la experiencia, aleluya, de experimentar y probar esta fruta? Debe ser maravillosa. Gloria a Dios. El árbol de la vida, gloria a Dios. Una de las promesas que se le hizo a esta iglesia, y por lo tanto a ella, como son 7 iglesias, son representativas de la iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Así es que prepárate, aleluya, si eres vencedor, prepárate para participar, aleluya, y comer del árbol de la vida. Fruto delicioso, agradable, aleluya, para los vencedores, para los hijos de Dios genuino, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La carta, la segunda carta, Esmirna. Vamos a ver el verso 11, en el mismo capítulo 2, el verso 11. Aleluya. Éfeso, la iglesia apostólica. Esmirna, la iglesia perseguida. Aleluya. También hay cristianos que representan en la actualidad, aleluya, el contenido de esta iglesia, porque hoy más que nunca hay muchos siervos del Señor y siervas que están siendo perseguidos como nunca antes. Por el diablo, el Señor los reprenda. Y muchos están muriendo, gloria a Dios, por la causa del Evangelio de Jesucristo, aleluya. Si usted ve las noticias, aleluya, en diferentes partes del mundo, gloria a Dios, en África, aleluya, en Irán, en Irak, gloria a Jesús, en la India, en Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, gloria a Jesús. Hay muchos de nuestros hermanos y hermanas que están muriendo por la causa de Jesucristo, gloria a Dios. Pero capítulo 2 y verso 11, va a ver la promesa que se le hace a Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿De qué estamos hablando? No sufrirá daño de la muerte segunda, gloria a Dios. Porque hay dos clases de muerte. La primera muerte es la muerte física. Gloria a Dios. Cuando tu espíritu, su espíritu y su alma se separan del cuerpo y van al lugar determinado que usted escogió mientras estaba en vida. Aleluya, esa es la primera muerte, que equivale a separación. La segunda muerte, gloria a Dios, es la muerte espiritual. Separación de la presencia del Dios del cielo por toda la eternidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es vida. El diablo es muerte. Y en la muerte segunda, gloria a Jesús, si usted murió sin Cristo, sin la salvación que Cristo proveyó en la cruz del Calvario, gloria a Dios, aleluya, usted entonces experimenta, aleluya, la muerte primera, la muerte física, pero también va a experimentar la muerte segunda, aleluya, cuando se celebre el juicio del trono blanco. Aleluya. De hecho, ya cuando muere el que muere sin Cristo, ya está experimentando dolor y tormento, aleluya, en el infierno. Pero luego que esa persona, aleluya, salga del infierno y se celebre juicio en el trono blanco, aleluya, sufrirá los estragos por toda la eternidad de la muerte segunda, aleluya. Porque de la misma manera que los santos van a resucitar, aleluya, para, aleluya, para vida eterna, también los perdidos van a resucitar para condenación eterna. Aleluya. Así es que la promesa es: no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga, y el daño que produce esa segunda muerte es un daño, aleluya, irremediable. Por toda la eternidad. Ay, Dios mío, Señor, aleluya. No hay tío, sácame del río, como dice por ahí. Porque serán, dice la palabra, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Santo. Oiga, de la catástrofe que quiere librarnos el Señor, aleluya. Y muchas veces hacemos caso omiso de estas promesas maravillosas. Hacemos caso omiso del amor, aleluya, y de la misericordia del Señor, aleluya, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento, gloria a Dios. Aleluya. Él es bueno. Para siempre su misericordia, aleluya. Vamos a la tercera carta. Pérgamo. Fíjense que todas estas eran ciudades, aleluya, que se encontraban en el área de Asia Menor, donde hoy más o menos se encuentra el país de Turquía. Gloria a Jesús. Pérgamo. Capítulo 2, verso 17. Vamos allá. Capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oiga, ahí hay más de una promesa. Gloria a Dios. Le daré a comer del maná escondido. Aleluya. El pueblo de Israel, aleluya, en su travesía por el desierto, gloria a Dios, fueron rebeldes, fueron desobedientes, fueron contradictores a lo que fue la voluntad del Señor. Pero el Señor en su misericordia les dio maná. Aleluya. Oiga, y el maná que descendía del cielo, aleluya, tenía todas las vitaminas y minerales habidas y por haber. Aleluya. Para mantenerlos saludables en el desierto. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es ese maná. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el pan que descendió del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos han comido de ese pan sabroso, delicioso? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Pan agradable, delicioso, aleluya, para salud y para vida eterna, el pan que descendió del cielo, gloria a Dios. Pero me llama la atención también, entre las promesas, y dice, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Que se nos dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. En la antigüedad, aleluya, cuando alguien era juzgado en las cortes, el que se encontraba inocente se le daba una piedrecita blanca, pero el que era encontrado culpable se le daba una piedrecita negra. Aleluya. Pero el que recibe la piedrecita blanca dice que va a tener un nombre nuevo. El Señor le encanta cambiarnos el nombre a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Se lo cambió a Abraham. Y le puso Abraham. Gloria a Dios. El padre de la fe. Le cambió el nombre a Jacob. Suplantador, aleluya, y le dio el nombre de Israel, gloria a Jesús, el que pelea con Dios y vence, alabado Dios. Le cambié el nombre, aleluya, a la esposa de Abraham, a Sarai, y le puso el nombre Sara, princesa de Dios. Le cambié el nombre a Pedro, a Pablo, gloria a Dios, y a ti, a mí nos va a cambiar el nombre, aleluya. Yo digo amén a eso. Aleluya. Gloria al Señor. Un nombre nuevo. Gloria a Jesús. Yo creo que ese nombre debe identificarse, ¿verdad? con lo que hagamos hecho mientras estamos en el cuerpo, aquí en este peregrinaje por la tierra. Gloria al Señor. Oiga, si el Señor, a esos que tienen una fe inquebrantable, el Señor, en la piedrecita blanca, el nombre puede ser fe. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy, ¿verdad?, especulando. Gloria a Jesús. Pero ciertamente que el Señor tiene un nombre nuevo para ti, para mí, para los vencedores. Gloria al Señor. La cuarta carta, la cuarta iglesia, Tiatira, capítulo 2, versos 26 al 29, de Apocalipsis. 2, 26 al 29, vamos a leer. A la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, aleluya, gloria a Dios. Pues el que se quita a mitad del camino, aleluya, no hay promesas, aleluya. No hubieron promesas, aleluya, para el compañero de Pablo, aleluya, Dimas. Se quitó, aleluya, a mitad del camino, gloria a Dios, porque él dijo, Dimas me ha desamparado. No desamparó a Pablo solamente, más bien desamparó al Dios del cielo, le dio la espalda a Dios, y para esos perdedores no hay promesas, gloria a Dios, aleluya. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, aleluya. Esa promesa es para ti, para mí. Le daré autoridad sobre las naciones. Esto tiene que ver con el gobierno milenial, con el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Porque dice la palabra que vamos a administrar y vamos a gobernar juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gobernaremos juntamente con Él. Por lo tanto, el Señor nos dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. En otras palabras, que el Señor quiere compartir su gobierno, su reinado con su iglesia. Gloria al Señor. Así es que vale la pena permanecer de pie. Vale la pena, gloria a Dios, pelear la buena batalla de la fe, gloria a Dios. Porque lo que nos espera al final, aleluya, para los vencedores es grande. La recompensa es grande, gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora tu nombre, Señor. No entendemos, muchas cosas no sabemos. Ni ha subido el corazón, aleluya, de los que aman a Dios. Porque hay promesas, aleluya, maravillosas para los que perseveramos hasta el fin. Y le daré la estrella de la mañana. El mismo Apocalipsis dice que Cristo Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios. Él se dará a nosotros al mismo tiempo que nosotros nos damos a Él. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. La próxima carta, gloria a Dios. Sardis, número 5, la Sardis. Capítulo 3, versos 5 y 6. Capítulo 3, versos 5 y 6. Fíjense cómo dice a Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Preciosa promesa, gloria a Dios. será vestido de vestiduras blancas. Porque como decía la hermana en su testimonio, las vestiduras blancas son las acciones justas y santas de los santos de Dios. Aleluya. Allá arriba no entrará ninguna cosa inmunda. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y si tu traje, aleluya, o mi traje aquí abajo es manchado, aleluya, ahí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que tenemos que hacer solamente es arrepentirnos, humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, pedir perdón y mancha borrada. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que me lleva a analizar y a pensar, gloria a Jesús, que la salvación se puede perder. Que si somos negligentes, aleluya, nuestro nombre puede ser borrado, aleluya, del libro de la vida del Cordero de Dios. Aleluya. Muchos han pasado por esa experiencia cuando el Dios del cielo los ha llevado allá al cielo, aleluya, y han visto nombres de conocidos y de familiares que estaban en el libro y que han sido borrados, gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado, gloria al Señor. Tener cuidado, andar, aleluya, derechito delante del Señor para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida del Cordero. Gloria a Jesús. Aleluya, porque si nos descuidamos, te borran, te tachan, gloria a Dios. Aleluya. Y dice que Él confesará nuestro nombre delante de mi Padre, el Señor. Hay una promesa preciosa en la Escritura, ¿verdad? Si nosotros lo confesamos a Él, a Cristo Jesús, aquí en la tierra, Él nos va a confesar, aleluya, delante de nuestro Padre que está en los cielos. Preciosa promesa, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. La carta número 6, Filadelfia. Piensa que esta iglesia de Filadelfia representa la iglesia del arrebatamiento, la iglesia del rapto, gloria a Dios. La iglesia, aleluya, misionera, la iglesia que tiene pasión, aleluya, y amor por las almas que se pierden, gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 3, verso 12 al 13. Vamos a ver lo que dice por aquí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Gloria al Señor. Así que al que venciere, el Señor lo hace columna en el templo de Dios. Y una columna, aleluya, es aquella que sostiene parte del edificio, gloria a Dios, donde está ubicada. Y a veces hay columnas en la iglesia del Señor. Aquí en la tierra hay columnas, hay personas, aleluya, gloria al Señor, aleluya, que están ahí, alabado sea el Señor, haciendo fuerza contra el diablo, contra los demonios, aleluya, para que la iglesia siga caminando y marchando hacia adelante, gloria a Dios. Son columna en la obra de Dios. Aleluya. Y el Señor, aleluya, nos va a hacer columnas eternamente y para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora su nombre. ¿Qué más decía aquí? Y nunca más saldrá de allí, aleluya, del templo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre. En otras palabras, que seremos ciudadanos eternos de la ciudad eterna. Precioso el Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Vale la pena pelear. Vale la pena mantenernos íntegros delante del Señor, aleluya. Porque las promesas son buenas. Aleluya. Las promesas son buenas. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y la última iglesia, la Odisea, la iglesia apóstata, aleluya, está vigente, aleluya, hasta el día de hoy, juntamente con la iglesia verdadera. La iglesia de la Odisea está trabajando, está actuando, es la iglesia apóstata, la iglesia apática, aleluya, la iglesia que solamente tiene su vista puesta en las cosas materiales, en hacerse rico, aleluya, y en hacerse de riquezas, gloria a Dios, está con nosotros hasta el día de hoy. Cuídate de esos, aleluya, gloria al Señor. Capítulo 3, versos 21 y 22. Aleluya. Y le dice a esta iglesia: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué promesa más linda. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quiere más? Aleluya. Gloria al Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Somos, tú y yo somos copartícipes. Copartícipes del reinado de Jesucristo, gloria a Dios. Y nos sentaremos, gloria a Dios, juntamente con el Rey de gloria en su trono maravilloso, gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Lindas y maravillosas promesas. Aleluya. Para los que perseveramos hasta el fin. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Con cuál de esas iglesias se identifica usted en esta mañana? Aleluya. ¿Con cuál de esas iglesias usted se identifica? Y yo también. En esta mañana, ¿con cuál de esas iglesias? Yo quiero identificarme, aleluya, gloria a Dios, con la iglesia, gloria a Dios, de Sardis. O mejor dicho, de Esmirna, gloria a Dios. Quiero identificarme con la iglesia de Filadelfia, gloria a Jesús, alabado sea el Dios del cielo, aleluya. Iglesias que se mantuvieron fieles, creyentes que se mantuvieron fieles al Señor sin importar, aleluya, las circunstancias que los rodeaban. En bendición, fieles. En pobreza, fieles. En persecución, fieles. En abundancia, fieles. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma adora al que vive por los siglos. Así es que ahí están las promesas. Aleluya. ¿Qué usted va a hacer con ellas? Aleluya. Yo las acepto. Aleluya. Yo voy a trabajar, aleluya. No por el interés de que el Señor me dé, sino porque amo al Señor primeramente. Aleluya. Porque soy agradecido por lo que el Señor ha hecho conmigo, aleluya. Gloria a Dios. Porque siendo yo carbón encendido para el infierno, gloria a Dios, Dios me rescató, aleluya. Me libró de la condenación eterna. me sacó, metió su mano, aleluya, y me sacó del fuego eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Vale la pena servirle a un Dios que tiene bendiciones y que tiene promesas para ti y para mí. Gloria a Dios. Porque esto se está acabando. Cristo viene, aleluya. Alabado sea Dios. Y viene ya, gloria a Dios. Estaba leyendo un testimonio, gloria a Jesús, que ya lleva circulando cierto tiempo, a un pastor, creo que iba por una, gloria a Dios, por una avenida, por un expreso, y se le aparece este anciano, gloria a Dios, y lo para. Gloria al Señor. Mi alma adora al Dios del cielo, aleluya. Y le dice, gloria a Jesús, gloria a Dios, lo que pasó en el cielo recientemente. Dice que el Padre ordenó a los ángeles que tienen las trompetas, sonar las trompetas para que la iglesia fuese arrebatada al cielo. Aleluya. Y que el Hijo, al ver esto, aleluya, entró en intercesión, aleluya, gloria a Jesús, y le pidió al Padre un poquito más de tiempo, aleluya, porque habían muchos en la iglesia que no estaban preparados para ese arrebatamiento glorioso. Gloria al Señor. Y dice que sus heridas empezaron a manar sangre fresca, gloria a Dios, mientras intercedía por los que no estaban preparados para ser levantados. Y el Padre le concedió la petición. Le tomó un poquito de tiempo más. Aleluya. Gloria a Dios. Y honró a su Hijo. Aleluya. Por el sacrificio tremendo que ha hecho. Aleluya. Para salvar a la humanidad. Y el pastor trató de pedir identificación de la persona, del anciano que estaba hablando con él. Aleluya. ¿Y quién es usted? Dice, yo soy un ángel. Vine del cielo expresamente a darte esta noticia. Aleluya. Así es que cuando se aproxima por ahí por su hogar un viejecito, gloria a Dios, no lo desprecie, puede ser un ángel. Porque dice la palabra, aleluya, que muchos hospedaron ángeles sin saberlo, aleluya. Gloria al Señor. Así es que esto se está acabando, gloria a Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya, a buscar a los que son de Él, a los que son propiedad de Él, aleluya, a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor. Aleluya. Preparémonos. Vamos a estar apercibidos. Aleluya. No es tiempo, aleluya, de jugar a la iglesia, gloria a Dios. Es tiempo de buscar a Dios con toda intensidad. Es tiempo, aleluya, de meternos, aleluya, alabado sea el Señor, en el centro de la voluntad de Dios, de vivir en santidad, en rectitud, delante del Señor, aleluya, para tener acceso, aleluya, que cuando suene la trompeta, aleluya, usted pueda decir, aleluya, oh, heme aquí, Señor, estoy listo, llévame contigo, aleluya, porque esa es mi esperanza, mi anhelo y mi sueño, es estar contigo por toda la eternidad. Aleluya, gloria al Señor, mi alma te adora. En esta hora, si hay alguien, aleluya, que por alguna circunstancia de la vida se apartó, se desconectó del Señor, aleluya, y en esta hora usted quiere arreglar cuentas con Dios y usted quiere, aleluya, que su nombre sea inscrito de nuevo en el libro de la vida del Cordero, usted pasa aquí, oramos por usted. Y caso resuelto. Aleluya, porque el Señor está presto, aleluya. Alabado sea el Señor. El Señor está presto, aleluya, para perdonar su pecado, para perdonar su desobediencia. Aleluya. Gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. No pierda la oportunidad. No lo deje para mañana. No lo deje para mañana, puede ser tarde, gloria a Dios. Y si usted no está dando, aleluya, el grado que el Señor demanda, por lo menos a 30, 30, 60 y 100, de por lo menos a 30, no se vaya en blanco, aleluya, porque eso es peligroso, gloria a Jesús. Aleluya. Si usted está dando menos de 30, vamos a pasar aquí. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios del cielo, aleluya, que nos restaure, aleluya, gloria a Dios, y que nos devuelva el gozo de la salvación. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, porque la hora es ya, el tiempo se acaba, gloria a Jesús. Cristo Jesús, el Rey de gloria, viene, aleluya, gloria a Dios. Y luego se desatará, una vez la iglesia sea arrebatada al tercer cielo, se desatará sobre esta tierra juicios como nunca jamás se han visto. Desde que el planeta es planeta, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Así es que el altar está abierto, gloria a Jesús. Mi alma te adora, Dios. El Señor es bueno. El Señor es bueno, aleluya. Disfrutemos de esa bondad y de esa misericordia. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana, gloria a Dios. Aleluya. Dejo por aquí a mi pastor, gloria a Jesús. Alabado. Dale un aplauso al Rey de Gloria, aleluya. ¡Oh, santo! Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.